Hecho en los coibes produzco tal cosa. Bueno, soy Eugenia. En Hechos los Coihues hago toallitas de tela, protectores diarios y algunos. Ay, ¿se puede grabar de vuelta? Sí, vos dale. Y al final decime, mi emprendimiento se llama. Bien. Soy Eugenia. En Hechos los Coihues hago toallitas de tela, protectores diarios, discos desmaquillantes y algunos otros productos como tapachifletes y juegos de tatetí. Y mi emprendimiento se llama Diseños Pigmalión Más. De vuelta, si después te Sí, trabaré. ¿Y mi L. emprendimiento se llama? Bien. Y mi emprendimiento se llama Diseños Pigmalión Más.